a nosotros nos cae justo porque más allá de que nos evita todo un papelerío engorroso y bastante lento siempre, permite que la escuela ataque en forma directa y rápida los problemas pequeños que nosotros por ahí nos lleva mucho más tiempo. Ellos ya saben qué es, ya hemos hecho una reunión previa con todo el diagnóstico nuestro de lo que ellos nos han pedido, les fuimos tirando algunas ideas, hace cosa de ya 15, 20 días, y bueno, hoy van a recibir ya la plata como para que puedan empezar con esos pequeños arreglos. Y por ejemplo, una escuela nos pidió para techo, nos pidió para, te digo, otra cosa, para baño. Mira, nosotros te vamos a hacer esto, vos si querés lo podés invertir en este otro punto que nosotros no podemos llegar todavía. Entonces fuimos medio como congeniando necesidades y soluciones como para que ellas puedan actuar. Pero ¿a qué voy? A que nosotros no podemos hacer cargo del techo y tal vez arreglar una mochila de el baño si le alcanzan y si lo pueden hacer. O hay escuelas que tenían un porcentaje hecho en algo, por ejemplo, no sé, se me ocurre un piso. Bueno, mira, vos ponés lo que te falta, que si te falta, después nosotros continuamos con la obra. O sea, hemos congeniado como para entre Promer y fondos propios que tiene el Consejo Escolar poder hacer más cosas todavía. 2.000 pesos, ¿sí? Que ellos lo tienen que rendir contra boleta. O sea, no hay un expediente de por medio, no tiene que ser un proveedor de Consejo Escolar que esté anotado en Consejo con todos los papeles. Entonces, eso lo hace mucho más rápido todavía. Bien, porque los problemas en las escuelas nunca se terminan, digamos. Esta semana hubo un inconveniente con el gas en un establecimiento, ¿no? Sí, la escuela 1 empezaron a fin de la semana pasada con que los radiadores de agua, algo así, no calentaban. Bueno, pensamos en mil cosas, o que la caldera que tiene 2 años no andaba más, lo cual nos parecía raro, con que los caños perdían, buscamos manchas de agua, buscamos manchones de temperatura, ¿no? Encontramos al técnico que puso la caldera, que estaba en Tandil, vino, dijo, no, ese tiene que ser sarro. Bueno, hace 2 días encontró en los caños plumas y huesos de paloma. Él supone de que entró un pájaro al tanque de agua superior, se murió ahí, bueno, y con el tiempo fue corriendo, digamos, por los caños, y eso es lo que tapó, digamos, los caños en sí. Estamos esperando a ver si de acá al viernes, mientras la escuela funciona, él puede ir solucionando eso, si no tendrá que el sábado desarmar todo, como para limpiar todo, y bueno, y que eso funcione. Bueno, ¿y cómo se ahora vienen las vacaciones de invierno? Va a haber un paréntesis, seguramente, en materia de reclamos o no, o quizá aprovechen para hacer alguna obra. ¿Cómo está todo eso? Bueno, tenemos obra grande, tenemos la del Jardín 916, que es todo techo y electricidad, son más o menos unos 40 mil pesos, que va a ser aportado por el municipio. Nosotros hicimos los pliegos, ellos van a licitar, y durante las vacaciones se va a hacer, el Consejo Escolar lleva un control de esa obra. Y después son todas obras pequeñas, como puede ser un pozo en una escuela, como membrana que falta, que nos han robado en algunas escuelas, los chicos por una travesura arrancan la membrana, bueno, hay que ponerla. Y no, después el gran drama que hemos tenido siempre son básicamente los vidrios. Aunque no suene lindo y es lamentable, pero es cuando más rompen vidrios, porque por ahí las escuelas no están en los 2 turnos, entonces, bueno, por ahí los chicos aprovechan mal el tiempo y rompen vidrios. Claro, bueno, y por último, ¿había alguna posibilidad de que se ampliara el fondo de la soja destinado por el municipio para escuelas? ¿Hay algo de eso? Bueno, hoy estamos recibiendo fondos de la soja, digamos, fuera del término que era, para 3 obras, gracias a Dios, que es la escuela 6, que es el 78 de espigas, que toda una obra de gas de un lateral, y ahora lo del jardín este 916, pero de ser necesario, nos sentaremos con este José, a ver si, gracias a su buena voluntad, podemos contar con algo más. Hoy estamos esperando los pliegos para el Colegio Nacional, que sería una obra que queremos encarar nosotros desde el Consejo Escolar, como para hacerle lo que es techo y electricidad. Hemos pedido a La Plata un subsidio para la escuela 24, hace ya más o menos un mes, estamos a la espera de una respuesta. Esto pasa por DPI, nos está dando una gran mano Gonzalo Estebagú en esto. ¿Para qué obra ahí? Y ahí para hacerle 2 salones más, sí, y una dependencia como para una dirección o una secretaría, como para que pueda funcionar la escuela media, digamos, completa. Y bueno, y eso es más o menos lo que para este mes esperamos y tenemos. Gracias. No, por favor, como siempre.